Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Ya son las 7:10 aquí en la Perla Tapatía, en la Nueva Galicia. Y van los saludos para allá, para el otro lado del mundo, a Beijing, Shanghai. Buenos días, el otro lado del mundo. Y para el espacio virtual, pues muy buenas tardes en alguna tarde futura que nos estén escuchando aquí a través del podcast de aquí, Radio Cartón. Recuerden, esta es la voz que clama en el desierto, endereza en el rumbo de la conciencia. Y ahora estamos agregando un título más a este... La voz de Latinoamérica desde Guanatos. Y pues ahorita hay tema para esto, pero el tema de hoy, desde la otra semana, que a propósito la semana pasada no tuvimos programa, ni le busquen el podcast, y pues hace dos semanas ya traíamos esta idea de la imaginación, ¿no? De dónde sale eso de la imaginación, ¿no? Y decidí pues el tema dividirlo en dos partes. Esta primera parte se... de la imaginación, y pues vamos a tratar básicamente pues una parte muy importante, que son los sueños, ¿no? ¿De dónde viene la imaginación sino de pues del subconsciente, ¿no? Y qué mejor avenida al subconsciente que los sueños, ¿no? Estaba haciendo una selección de música para este programa. A propósito, saludos a nuestros patrocinadores ahí en el café, cafetería y librería La Rueda en Prisciliano Sánchez 615. Librería Editorial Amate, también en la misma dirección. Acabamos de pasar esta feria de libro usado y antiguo. Espero que hayan surtido su biblioteca, su librerito de ofertas, ¿no? Pero ya se aproximan las francachelas, francachela cartonera. Luego hablamos de eso. Pero pues mientras, para ir entrando en ambiente, pues empezamos con esta rolita del Tri. Les decía que pues estaba en la selección de temas para esto, pues estaba viendo que pues este tema de los sueños es como muy recurrente, ¿no? Y tenemos como muchos ejemplos, y va esta rolita del Alex Lora de Soñador. Pobre Soñador. Saludos aquí a Jacobo, nuestro ingeniero en jefe. Ahí va el Alex Lora para empezar este programa dedicado a los sueños y a la imaginación. No siempre las cosas son como debieran ser. No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces batear de home run. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero. Los ojos quisiera volver a ver. Soñando, así es como quiero vivir. Viajando en la noche, en la oscuridad. Tú eres mi escape de la realidad. Soy un pobre soñador. Nosotros hemos soñado el mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, invisible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo. Pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sin razón, solo para recordarnos que es falso. Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de Jorge Luis Borges, de uno de sus muchos libros, donde pues este señor, uno de los grandes imaginantes de Latinoamérica, pues nos daba sus ideas acerca de pues esta idea que no es de uno, ¿verdad? De que pues el mundo es un sueño, esta realidad es un sueño. La idea misma viene ya desde los antiguos hindúes. Por cierto, viene la India aquí a la fil. En su cultura milenaria, ellos tenían una frase para la realidad que es maya, la ilusión. Sí, ellos desde hace mucho tiempo ya saben que pues esta realidad es un sueño, ¿verdad? Todas las, no sé, yo me he puesto a buscar en varias religiones, budistas, taoístas, nosotros los chamanistas, y allá pues los de la India, ¿verdad? Los maestros yogis, y todos coincidimos en eso, ¿no? De que esta vida es un sueño, ¿no? Y pues de lo que se trata es como de darse cuenta de que estamos soñando, ¿no? Y de como de tratar de no olvidar, ¿verdad? Que pues esto es algo pasajero, ¿no? Pero en realidad el tema de pues del día de hoy era la imaginación, ¿no? Y un poco pues de la idea de esto es que se aproxima la otra fil, se aproxima la fil y se aproximan las francachelas cartoneras, ¿no? Pues para nosotros los que estamos aquí en este ambiente de los cartoneros aquí en Guanatos, pues es nuestra fiestecita, ¿no? Desde hace varios años, pues ya la fil para mí no es más que pues algo externo, ¿no? Una fiesta de fifirifis. Y pues en realidad, pues donde está la onda es acá con el underground en la Libros y Café La Rueda, ¿no? Y por ejemplo, pues estaba viendo aquí que a partir del, precisamente el próximo viernes 29, inauguramos allá en un lugar que se llama el Bobber Black, en Pedro Loza 719. Ah, no, el Bobber Black está en Juan Manuel 1202, allá donde tuvimos nuestra fiesta. El que está en Pedro Loza es La Pulcata, es otra sede donde va a estar estas francachelas cartoneras. Pedro Loza 719, entre Arista y Eulogio Parra. Y luego veo aquí que, pues aparte de pues de nuestra sede de La Rueda, ahí en el Café y Libros La Rueda, Pisidano Sánchez, se ha unido Casa Cultural La Paz Polanco, allá en el Parque Montenegro, ¿verdad? Allá por el 13, ¿verdad? Por ahí vamos a estar. Aquí dice aquí, Casa de la Cultura, el domingo 1 de diciembre a las 11:30. Cartoneras en Polanquito, Polanco, Taller Cartonero. Bueno, pueden checar aquí a buen Sergio Fong, ¿verdad? Y sobre todo, pues acá pedir más informes. Pero pues la idea con esto pues era resaltar, ¿no? El carácter pues básicamente imaginativo de la literatura, ¿no? ¿Qué es lo que más llama la atención pues de los lectores, ¿verdad? Pues es este despliegue de pues de imaginación, ¿no? Pero pues qué es la imaginación? No sé, ¿verdad? Yo me imagino que mucha gente, para mí es como muy fácil, yo soy imaginante y pues para mí desde niño ha sido muy fácil escabullirme a mundos alternos, imaginarme cosas que no existen, darles forma, ¿no? Pero me he fijado que pues hay mucha gente que es como más simple, ¿no? Y que podríamos decir que está del otro lado de pues de la cuerda, ¿no? O del otro lado de pues de lo que uno hace, ¿no? Que es el receptor, ¿no? Porque al final de cuentas uno como artista pues hace su producto, pero hay alguien que pues igual no, quizás no tiene tanta imaginación y digamos se conforma o le es suficiente con ver una telenovela, ver ya el libro terminado, ¿verdad? O ver la peliculita, ¿no? Inclusive pues estaba platicando con el colega Marcos, ¿verdad? Tuvieron sus presentaciones, sus lecturas ahí en la Feria del Libro Usado y Antiguo, ¿no? Le decía que pues hay mucha gente que pues será el sereno, pero que pues hay mucho tiempo libre y quizás no haya dinero para comprar el producto cultural, el libro o ir al cine, pero si les si les das así una lectura de gratuita de poemas, de cuentos, pues sí, siempre sí vas a tener público, ¿eh? Y lo que decía, es un público que quizás por sí mismo no tuviera la capacidad de crear, no sé, un poema, un cuento fantástico, ¿verdad? Pero sí tiene la capacidad intelectual, ¿no? Para o disfrutarlo, como decía, también hay gente que morbosamente va y te escucha, como es gratis, ¿no? Pero lo hace con ese sentimiento gustoso de estarte criticando y decir, ah, mira este pobre menso, ¿verdad? Igual o te odian, ¿verdad? Por lo que dices, pero pues es como parte de la diversión, ¿no? Y pues antes de seguir con este rollo pues de la imaginación, no quería dejar pasar a esta oportunidad, sobre todo de estar aquí en al aire, al público, y comentar algo que pues desde la semana pasada es tema. Yo la verdad lo he comentado, no tengo ni televisión en mi casa y veo así pues esporádicamente la tele en casa de mis parientes, y esta vez no he tenido mucha chance de empaparme en esto, pero pues la noticia, como digo, pues en realidad la noticia son dos, tres frases, ¿no? A Evo lo corrieron y está refugiado aquí en México, hasta donde yo sé, y esa es la noticia, ¿no? Lo demás es puro wiri wiri y puras interpretaciones estúpidas de gente idiota que pues nada más trata de, pues no sé, de, es lo que yo digo, o sea, ¿qué les, o sea, Bolivia, mugre rancho allá perdido en la casi Amazonia? Yo imagino que aquí en la metrópolis de Guanatos, juntando con Zapopan, hay más gente que allá en Bolivia, y sin embargo, pues allá están en guerra civil, y pues, no sé, ¿verdad? Hace poco tiempo decíamos que nos estábamos congratulando que la CIA ya estaba perdiendo poder allá, al menos allá en Venezuela se la peló, ¿verdad? Pero pues, eso nos muestra que no hay que echar las, pues no sé, ¿verdad? Las campanas a redoblar tan rápido, ¿no? Porque pues si se fijan, si bien en Venezuela falló la CIA, aquí realmente pues no se ha dimensionado este asunto como debiera, ¿no? Si se fijan, pues para variar, pues el malo de la película es Evo, y los buenos son una bola de miserables que pues la CIA ha contratado, ¿verdad? Para apoderarse del gobierno de allá de Bolivia, ¿no? Y aparte de que pues allá en Bolivia ya es un país de avanzada, porque allá sí está legalizada la mota, ¿no? A lo mejor por eso lo tumbaron, ¿verdad? Porque pues a estos varones de la droga pues les es más rentable, ¿verdad? Que la mota sea prohibida para ellos venderla más caro, ¿no? Porque imagínense, allá en Bolivia, pues si es gratis, pues obviamente se abaratan los costos, ¿verdad? Pero pues ahorita con lo que tenemos de guerra civil y sobre todo esto que decíamos de las noticias transversadas y cómo quieren manejar la situación, yo realmente no me imagino, o sea, en qué puede servirle a la CIA que clase mediero aquí tapatío rascuache, ¿verdad? Que apenas tiene un cerebro de chorlito y que tendrá, no sé, algún pequeño capital, ¿verdad? Esa es la clase media, ¿no? Por eso es clase media, porque tiene un pequeño capital, su casita, su carrito, pero su cerebro de chorlito, que no le da más que para andar diciendo babosadas acerca de Evo, y que es el malo de la película, y que qué bien que lo tumbaron, y que a ver cuándo sigue allá a Venezuela. Y yo, o sea, ¿qué? O sea, ¿a ellos qué? O sea, realmente yo no le encuentro ningún sentido a andar engañando a esta gente, o al menos a conseguirse su empatía, ¿no? Me refiero a que, bueno, igual ya están allá los miserables de la CIA matando gente y desapareciendo y todo, ¿no? Y eso por no hablar de Chile, que también están allá, ¿verdad? Y por no hablar de nuestro pobre país, México, ¿verdad? Y pues no sé, como colofón a este pequeño interludio, digamos, político nacional de... Es que lo que digo, bueno, es que la telenovela política nacional es como algo muy así, ¿verdad? Muy, muy ambiguo, ¿no? Y pues es más como un show, ¿verdad? Pero pues a final de cuentas, pues si estas fuerzas pues derechistas, ¿verdad? Estos neofeudalistas triunfan, no sé, yo me imagino un mundo peor de lo que pues de lo que ya se aproxima, ¿verdad? De lo que vemos, ¿verdad? Pero bueno, mejor vamos a continuar con nuestra periplo musical. Y como les decía, pues yo traía un programa muy, muy musical, porque hay un montón de rolas que hablan de esto y pues que van desde lo más cursifresa hasta lo más profundo, hasta lo más insustancial. Y bueno, tenemos esta rolita que es muy vieja. Yo me acuerdo que cuando era joven, yo realmente sí me aluciné, me gustaba, me gusta esta rola, pero ya si le aplicas la, pues no sé, te pones a pensar la razón un poco y dices, no, pues es que tampoco, es como un poco irresponsable eso de dice, ay, ponte a soñar que la vida es muy bonita y que, ay, qué bonito, y si sueñas lo suficiente, tus sueños se van a volver realidad, ay, qué bonito, entonces todo el mundo quiere, quien no quisiera, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos esta rola del Fleetwood Mac de hace sus buenos años, de cuando el imperio de los Estados Unidos se veía imponente y que no podía pararlos, y ellos soñaban que podían ser los dueños del mundo. Y es eso, ¿no? Ahorita ese sueño ya está terminado. El capitalismo, al menos humanista, que pudo haber existido, ya no existe, ¿no? Y lo que vemos es una especie de querer retroceder en la historia al salvajismo del feudalismo, ¿no? El sueño está roto, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues, esta gente, es lo que digo, ¿no? A nosotros nos dieron así como un caramelo así en la boca. Y que, ay, mira qué bonito es el futuro, sueña y que México va a poder ser algún día del primer mundo. Y toma tu chango, tu banana, ¿verdad? Pero bueno, mejor vamos a quitarnos de tanta... Van a decir, este tipo está, no sé, amargado, ¿verdad? Porque pues nada de lo que, de sus sueños de juventud se cumplió, ¿verdad? Yo sí, en mi juventud sí tenía muchos sueños, ¿no? Decía, yo en 20 años voy a ser un gran artista y voy a, al menos a bueno, y ya ven, estoy aquí en Radio Cartón, así con mis tres fieles escuchas, y uno de los cuales es allá el CISEN y otro allá los de, bueno. Mejor vamos a acabar con esta rola del Fleetwood Mac. Sueños. As you man in the stillness of Si te esfuerzas, a lo mejor recuerdas antes del tiempo, cuando éramos solo una sola cosa incomprensible, y cómo aprendimos a soñar y después olvidarnos. Esfuérzate en recordar que toda esta vida la inventamos, soñamos para no ser solo esa sola cosa que existe. Este es uno de mis poemas que vienen... más poesía para meditar, propuesto en, disponible en Libros y Café La Rueda, en Prisciliano Sánchez 615, ahí con el buen Sergio. Y pues también va a estar disponible en las francachelas cartoneras, donde podremos, pues aparte de venderles este poemario y todos los demás de la colección, podemos autografiárselos y tomarnos una copita con ustedes, ¿verdad? Ya les he dicho, inauguramos el próximo viernes a las 8 en el Bobber Black. Para los que no lo conozcan, este barecillo de nuevo está allá por Juan Manuel, allá arribita de Tolsá, que era de Enrique Díaz de León, ¿no? Y ahí por donde hay una cuchillita, ¿no? Y pues ahí vamos a estar inaugurando el viernes. También el sábado va a estar presentación, ¿verdad?, de Grupo Editorial Caronte. Y pues van a estar así dos, tres. Les digo, pues si quieren checar el programa completo, ahí lo tenemos en la rueda. Pero de todas maneras aquí vamos a estar recordando ya la próxima semana pues fechas y eventos en específico, ¿verdad? Y a ver si ya luego tenemos el programa, ¿no?, de la fila oficial de Padillín Productions, ¿verdad? Y bueno, continuando con el tema de hoy, que es la imaginación. Yo me acordaba, bueno, y esta variante, ¿verdad?, de los sueños, ¿verdad? Yo me acordaba de una famosa frase, ¿verdad?, de llevemos la imaginación al poder, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella época hippie, ¿verdad?, donde soñaban en el 68 que podrían tumbar al capitalismo, al menos hacerlo más humanista, ¿verdad? Y una de sus frases era precisamente esa, ¿no? Llevemos a la imaginación al poder. Y resulta que, pues como que no tuvieron mucho éxito y pues ahora lo que vemos es como un retroceso, ¿no? Ya la verdad que pues uno, como les decía yo, uno como imaginante pues se crea su mundo, ¿no? Yo me hago mi mundo, mi burbuja y me encierro en ella y pues hay que se joda el mundo, ¿no? Pero también me pongo a observar a mi alrededor y no, pues ¿qué pasó con la imaginación? ¿No? O sea, ya estamos cayendo como en un olvido de nosotros mismos, ¿no? A estar repitiendo las mismas mentiras y sobre todo esta idea capitalista, ¿no? De que pues ellos sienten que ya llegamos a la cúspide del progreso humano y de que ya no hay más que soñar, ¿verdad? O sea, algo más mejor para la humanidad, porque a final de cuentas pues imagínense ustedes un chango hace muchos años, nuestros antepasados, un chango allá en África, ¿verdad?, que pues por alguna causa u otra está ahí en el árbol viendo la luna y en el cerebro, ¿por qué es eso? O sea, la imaginación es cosa del cerebro, esa cosa misteriosa, ¿no? Y dices tú, bueno, empiezo a imaginar y ¿qué tal si hago esto? Y si pudiera hacer esto y me gustaría tener esto y es eso, ¿no? como decía el poeta, estamos condenados a pensar, no es nuestra, es nuestro sino como simios parlantes, ¿verdad? Simios pensantes, y es eso, no tenemos que cargar esta mente. Y pues, pues para bien o para mal, pues existimos personas que pues no queremos dejarnos llevar, ¿verdad? Porque pues la realidad es una especie de olvido, ¿no? O sea, cuando, lo contrario a la imaginación, pues es, no sé, estar dormido, ¿no? Estar así como que en el puro piloto automático y ahí te la vas llevando y como una, yo imagino, ¿no? Uno que es alcohólico sabe que llega un cierto momento en que te pones bien, bien estúpido y ya nada más estás así como en piloto automático, no sabes nada. Y cuando estás en la cruda, menos piensas y ahí no hay lugar para la imaginación, ¿no? Y bueno, yo decía, quería traer esto a colación acerca de, pues, acerca del carácter mágico, ¿no? De, pues, del ser humano, ¿no? Yo siento que pues parte de nuestra magia es precisamente esa, ¿no? De que podemos soñar e imaginar escenarios diferentes a los que ya existen, ¿no? De hecho, el mismo hecho de pues de que Obrador esté en el poder es eso, ¿no? Él pues sueña un México diferente, se imagina que puede acabar con la corrupción y arrastra millones de gentes en ese sueño. Que dices tú, bueno, ¿será posible o no será posible? Y hay mucha gente que nos critica, ¿no? Por andar soñando en demasiado, ¿no? Pero a final de cuentas, pues, o sea, tú no le puedes poner barreras, o sea, no le puedes poner barreras al infinito, a la imaginación, ¿no? Eso es como algo irreal, ¿no? Acuérdense que, pues, básicamente todo lo que existe, o sea, que no es natural, o sea, me refiero a todo lo inventado por el hombre, objetos culturales, artísticos, todo fue primero pensado, es decir, nada sale de la nada, ¿no? Cualquiera que te vaya a hacer, si te va a diseñar una silla, primero la pensó, si te va a hacer algo, primero pensó cómo hacerle, ¿no? Y pues esos procesos se van como heredando, ¿no? Y de todas maneras, eso es aplicable aún para la realidad, ¿no? O sea, para este momento, ¿no? Si tú quieres hacer algo, primero tienes que imaginártelo y tienes que imaginártelo con tal detalle que lo puedas dibujar, escribir, decir, mira, yo quiero esto tal así, si no, no hay forma de que lo puedas llevar a la realidad, ¿verdad? Porque la realidad, pues, a final de cuentas es una expresión de, pues, de esta imaginación, ¿no? Por eso ponía como importancia, o que quería poner este punto de importancia en la imaginación, ¿no? O sea, la imaginación es más importante para mí que pues que ya la realidad ya dada, ¿no? Es decir, mucha gente pues piensa que, o sea, que lo concreto, que esta realidad, que esta sociedad ya hecha, ya es lo que existe y que no se le puede cambiar nada y que debe uno de aceptar tal como son las cosas, así, aceptarlo así como si fuera un designio de Dios, ¿no? Y eso es. Entonces, es, bueno, si alguien lo quiere creer, pues muy su vida, ¿verdad? Muy su rollo, ¿verdad? Pero pues es básicamente la idea, ¿no? De te imaginas que el mundo puede ser mejor, aunque la gente pues negativa te dice que es imposible, que nunca vas a cambiar, ¿verdad? Yo soy muy anticapitalista, yo siempre lo he dicho, y a mí la gente se me echa encima por querer soñar un mundo más allá de este capitalismo, ¿verdad? Esta gente piensa que ya el capitalismo es lo máximo y que no puede ni siquiera pensar que puede haber algo superior a esto del capitalismo, ¿no? Y pues eso, ¿no? Hay una cosa acerca de los sueños que se conectan con la imaginación. Porque, por ejemplo, uno habla de sueños y pues por lo general pues pienso, no, pues algo que sucede cuando uno está dormido, pero también cuando habla uno de sueños, pues está uno hablando de proyectos, ¿verdad? De que te imaginas algo y sueñas que sueño que voy a tener una novia muy bonita y que eso, ¿verdad? Y que sueño que voy a tener hijos y cosas de esas, ¿no? Y pues ahorita me acordé, ¿verdad? De esa frase del Buda, ¿no? Que el iluso, ¿verdad? Se atormenta pensando, ¿no? Y que quiero tener esposa, quiero tener dinero, dice, nos recuerda muy bien el Buda, si no tienes un ser ¿cómo vas a poder tener un dinero, esposa? O sea, esto es una irrealidad, hay que, aunque suene muy, o sea, si dices a esta gente materialista acerca de un principio de realidad, esta gente materialista te va a decir que el principio de realidad es lo que puedes palpar, es lo que tengas en la cartera, o sea, la única realidad es cuánto billetes tienes, es el principio de realidad para esta gente capitalista, pero hay otro principio de realidad que es más trascendente, ¿no? Y que dice que pues toda esta realidad es una pues creación mental y que nada es completamente real, ¿eh? En el fondo es energía que nuestra mente ha ido acomodando para darnos esta sensación de pues de solidez, pero que pues más allá de pues de esa idea no es nada, ¿eh? Entonces todo lo que hay ahí afuera es como un gran océano en movimiento, ¿no? Y pues pensar en esa realidad última como lo que es, ¿no? Un mar de energía sin forma, para mucha gente puede ser un ejercicio máximo de fantasía, ¿no? Dicen, ah, este tipo se alucina, ¿no? Como que la realidad no es más que una masa cuántica de electrones y neutrones, ¿verdad? Pero bueno, les decía que ahora traía un programa muy musical y vamos con esta otra rolita. Les decía aquí a nuestro ingeniero Jacobo que esta rola la compuso Tyler, Steve Tyler, el cantante, junto con otro guitarrista que estaba en Aerosmith, que se murió. Y este fue uno de sus primeros éxitos. Yo me acuerdo que tenía un disco en vivo y hay algo así en esta rola, así que de pronto al último se empieza a poner así como muy, muy, muy ácido, o sea, muy, muy raro, ¿no? Y es esa onda de, porque hay que tomar en cuenta que esta rola se hizo en la época hippie, es la postimería de los hippies, y es esa onda de experimentar con todo tipo de drogas, ¿no? Y pues si te comes un hongo o un peyote, un ácido, es eso de ponerte a soñar, ¿no? Eso es otra acepción, ¿no? También de esto de imaginar, ¿no? O sea, cuando estás en un viaje de hongos o algo así, eso es otro tipo de sueño, es imaginación. Pero mejor vamos a con esta rola de viejita de Aerosmith, de Dream On. Y regresamos para más filosofía sobre la imaginación. Saludos a Maestro Gabriel, que está por allá en el café. Y un saludo donde quiera que esté a nuestro padrino Ramiro Lomelí. Esperamos contar con su presencia en las francachelas cartoneras que empiezan ya la próxima semana. Y pues vámonos con esta rola de Aerosmith para ir avanzando aquí. Dream on. Dream on to your dreams come true. Written pages. Buenas noches, regresamos aquí a su programa Observatorio Humano, tratando así someramente pues este tema de la imaginación en esta primera parte, porque pues el tema da para mucho y a ver si contamos ya con la presencia de algún contertulio, precisamente ya para la inauguración próximamente, el próximo viernes, de las francachelas cartoneras. Y pues si se fijan, todo este asunto de los libros es el gran festival de la imaginación, ¿no? Se fijan, antes de que se inventara la tele, la radio y todo, inclusive antes de que se inventaran los libros, yo me imagino que los chamanes de aquellos tiempos pues se entretenían pues a su pueblo, ¿no? A su gente, con historias, ¿no? Prendían un fuego y el chamán viejo se ponía a platicarles cosas, ¿no? Muchas inventadas, muchas recordadas, ¿no? Y hay mucho como de, pues, de la tradición, ¿no? Por ejemplo, todos hemos escuchado todas estas mitologías acerca de, pues, el comienzo del mundo y acerca de ciertas cosas, ¿no? Historias que a veces nos quieren como enseñar algo así pragmático acerca de la vida, enseñarnos a vivir tal cual, ¿no? Y pues básicamente pues esa es, digamos, el éxito, ¿no? Porque pues si bien se aproximan las francachelas, no hay que olvidar que pues este esfuerzo de las cartoneras es como es algo pues conectado, ¿verdad?, directamente con la FIL. Esta ciudad, para bien o para mal, pues se ha constituido como la sede de la feria más grande de libros en español, ¿no? Sí, que no fuera a decir, pero pues es como en una semana este terruño de nosotros, la Nueva Galicia, se convierte en el centro de la imaginación, ¿no? Porque pues a final de cuentas, pues qué mejor forma de transmitir y guardar a, no sé, un sueño, lo que uno se imagina, sueños que se dieron a la mitad, sueños que nunca llegaron a realizarse. Todo está ahí y pues si se fijan, se ponen a pensarlo, pues son millones de libros, ¿no? Miles y miles de libros, son hileras, hileras, pero es que así es la imaginación, precisamente es lo que digo, qué bien que sea así. Imagínense que todo fuera como estos tipos aburridos de la iglesia que quieren que meter a la imaginación en ciertos cánones muy rígidos. Dices, no puedes imaginarte más que lo que está en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, pues uno que es como estudioso del arte, pues yo me he fijado que en la Edad Media hubo una especie como de retroceso con estos tipos, por eso fue Edad Media, ¿no? Donde si se fijan, lo único que, al menos lo único que los pintores pintaban eran vírgenes y Jesucristo, y bueno, y si te imaginabas otra cosa, pues no la podías pintar, ¿no? O al menos no llegó hasta nosotros, ¿no? Pero si se fijan, en aquel entonces, que lo único que pensaban eran vírgenes y Jesucristo y todo eso, o sea, y sin embargo ahorita ya vemos que hay como una gran explosión, ¿no? En la pintura, vemos así cuadros fantásticos, ¿verdad?, que nos revelan pues mundos interiores, ¿no?, mundos imaginativos. Y igual también tenemos pues el otro lado de la moneda, ¿no? También existe una especie de pues imaginación acartonada, no sé cómo llamarlo, ¿verdad?, pensamiento arcaico, ¿verdad? Pero pues es válido, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que pues no le llama la atención, digamos, tener un cuadro moderno en su casa y quiere tener, no sé, el mismo bodegón del siglo XV, ¿no? ¿Verdad? De unas rosas ahí, unas tulipanes, ¿no? Y bueno, no se vale, ¿verdad? Porque pues hay que tomar en cuenta que, como comentaba en una ocasión anterior, ¿no?, pues ha habido una gran conjura, ¿verdad?, para mantener a la gente en la estupidez, ¿no?, y pues esta estupidez mental en la que está sumida mucha gente, pues empieza con negarle el derecho a la imaginación. Es decir, si ellos son incapaces de imaginar algo diferente por ellos mismos, y también les niegas el acceso a, pues no sé, a los sueños de otros artistas, de otros pensadores, entonces pues los tienes como ahí encerrados, ¿no? Y a esta persona que se imaginó otros mundos, otras realidades, otras cosas diferentes, pues está así como también encerrado en ciertos guetos, ¿no? Por ejemplo, uno que pues sí le interesa y más o menos sabe, pues busca y pues al menos aquí en México pues hay un pequeño grupito de pues de artistas, ¿verdad? Que pues estamos haciendo nuestra luchita, ¿verdad? Pero somos un grupito, ¿no? Y nos conocemos entre nosotros mismos, somos una minoría y pues reconocemos, ¿verdad? Y, no, pues este chavo pues muy imaginativo, muy talentoso, pero pues pues básicamente las grandes cadenas de los medios pues se van por una corriente de franca estupidez, ¿no? O sea, la verdad que si tratas de ver una telenovela o cualquiera de estas series o de estos churros o de estos disque concursos de cantantillos, dices, bueno, ¿y eso qué? O sea, eso no tiene nada de... Es como la misma paleta que ya conoces y que te la retacan otra vez y dale otra vez con la misma pinche paleta. Y lo que decía, ¿no? O sea, hay gente muy simple, que está bien, ¿no? Pero también yo quiero creer que existimos gentes así con un nivel intelectual más grande que nos merecemos más, ¿no? Y por suerte pues existe digamos ese circuito, ¿no? Aunque sea underground de gente que imagina cosas diferentes y hace cosas diferentes tanto básicamente en la música, en la literatura, que es lo que nos concierne, ¿verdad? O en las artes plásticas, ¿verdad? O aún yéndonos, no sé, más en lo cotidiano, ¿no? Yo imagino que, pues uno cuando te enfrentas a la realidad, le tienes que improvisar, ¿no? Te tienes que imaginar formas de irla sobrellevando. Y eso es como clásico del mexicano. Yo me acuerdo desde que era chico, estábamos aquí, que pues no éramos ni primer mundo ni tercer mundo, y era como algo decir, bueno, a la mexicana decíamos, ¿verdad? De que una solución a la mexicana y que esto a la mexicana y pues con esto de la cultura y la imaginación pues también estamos igual, ¿no? Estamos como construyendo nuestro propio imaginario cultural, pero muy a la mexicana, ¿no? Y si se fijan, pues cada quien encuentra soluciones así, a veces muy a la MacGyver de su... Pero pues la onda es que le funcionen, ¿no? De que pues lo ayuden a transitar esta vida monótona, ¿verdad? Porque pues básicamente es eso, ¿no? ¿Por qué surge la imaginación? O sea, si la vida en sí misma fuera así como muy enriquecedora y absorbente, pues la gente pues feliz de la vida, ¿no? Pero pues al menos en lo personal, pues para mí la vida sí es como muy, muy así, como muy monótona, muy así seca, ¿no? Y es por eso que uno le tiene que poner fantasía, ¿no? A la cosa, ¿no? Y pues a pesar de que suena así como muy individualista, de alguien así como muy individualista, pues siento que mucha gente es así, ¿no? O sea, como les decía, mucha gente aprovecha esto del fin de semana para salirse a reventar, ¿no? Y es eso, de que pues soportamos la rutina de trabajo así gris y monótona de toda la semana y le queremos poner algo de diversión, de lo que sea a nuestra vida, ¿no? Y pues ahí le buscamos y vemos qué es lo que nos ofrece, ¿verdad? Cuáles son las opciones, ¿no? Y pues de eso se trata, ¿no? De pues no dejar de imaginar nuevas soluciones, ¿verdad? Porque pues el problema va a ser siempre el mismo. Pero pues las soluciones pues son, o sea, no, a lo que me refiero es que la imaginación no tiene límites, ¿no? Si pensabas que ya habías encontrado la solución para una cosa, para otra persona eso no sirve y se va a buscar su propia solución, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita, si se fijan, mucha gente pues trata de esquivar el aburrimiento con el aparatejo ese, ¿no? El teléfono celular, ¿no? Y si se fijan ahí, es como una cajita de imaginación, ¿no? No sé si se acuerdan de alguien, del señor Spock con su tricorder, ¿verdad? Pues es lo mismo, ¿no? Ahí está todo el conocimiento y un montón de imaginación. Y a pesar de todo, como decía aquel, ¿verdad? A pesar de que hay 1,000,000 de canciones, la gente siempre acaba bajando de YouTube las mismas viejas canciones de los Doors y todo eso, ¿no? Las mismas canciones de José José, ¿verdad? Estaba oyendo que, bueno, quizás ustedes no conozcan a Yo-Yo Ma, es un famoso contrabajista. Y era como el paradigma, ¿no? Es un magnífico chelista, contrabajista, pero nada más tiene 9 likes ahí en su YouTube. Y sin embargo, cualquier artistilla tiene más de 100,000, ¿no? Eso es bueno. Pero, bueno, eso es pues una muestra, ¿no? De que, pues, en la imaginación, pues, hay muchos caminos abiertos, ¿no? Y no tienes por qué imaginar o soñar lo que yo quiero, ¿no? Es, también, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hay gente que sueña con que va a volver el feudalismo y otra vez va a volver el esclavismo, ¿verdad? Y hay gente, por otro lado, que sueña que el capitalismo por fin ya se acabó y vamos a por fin a disfrutar una época de oro de la humanidad, ¿no? Donde los gandallas fueron por fin sometidos por la gran masa del pueblo, ¿no? Pero eso sueño, ¿verdad? O sea, recuérdenme que soy un simple soñador, pero de eso se trata, ¿no? De no dejar de soñar, ¿no? O sea, yo soy anticapitalista porque creo que en cierto momento esto del capitalismo va a pasar y va a ser como una mala pesadilla de la humanidad. Y yo creo que hay posibilidades mucho mejores para la raza humana que esta porquería del capitalismo, ¿no? Esta cosa que estamos viviendo, ¿verdad? Y pues más que, como les digo, pues ahorita se aproximan tiempos muy malos para la raza humana, ¿no? Porque, por ejemplo, pues ya un poco regresando a este tema de Bolivia, ¿no? Y de la guerra civil que está allá, pues nada más eso no es más que la punta del iceberg, ¿no? O sea, esa lucha, pues el capitalismo quiere regresar y uno no se quiere dejar y pues ahí está, ¿no? Es una lucha que no tiene fin. Pero en el fondo es eso, ¿no? Los dos bandos, tanto los neocapitalistas como los neoanticapitalistas, tenemos ese sueño de que las cosas pueden ser mejor, ¿no? O diferentes, de que no nos queremos quedar aquí. Pero bueno, me gustaría cerrar este programa. Le decía aquí a Jacobo que quedó fuera esta canción de los Eurythmics con esta versión de su majestad Marilyn Manson, pero decidí poner mejor algo de nuestro idioma y algo de... Yo me acuerdo que yo era niño y ni tan niño, ¿verdad? Pero es algo así, lo estaba contando con José José, pero en realidad es Emmanuel, aquel de la séptima luna. Y pues les decía que este tema de los sueños es como muy socorrido, ¿no? Y cada quien tiene su, pues como su visión y como su... ¿Se fijan en las cuatro rolas que pusimos ahora? Incluyendo la que viene, pues son como... Pues, o sea, tienen sus diferencias, ¿no? Pero es esa misma onda, ¿no? De que, pues, la vida es un sueño. Y, pues, en cuanto a qué sueño, pues, puedes tratar de soñar algo mejor, ¿no? Nadie quiere vivir una pesadilla, ¿no? A pesar de que, aparentemente, eso es nuestro destino, ¿verdad? Que vinimos aquí a vivir una pesadilla. Más que un sueño, ¿verdad? Pero, bueno... Me despido, al menos por esta ocasión. Continuamos con este tema de la imaginación desbordante, más allá de, pues, de los sueños, en la próxima edición. Y pues cerramos este programa con esta rolita de Emmanuel, soñando, vivir soñando. Y pues, no sé, ¿verdad? Yo sí me identifico y me empatizo con eso, ¿verdad? ¿Y quién no quiere vivir soñando, verdad? Soñando que ya no despierta uno, ¿verdad? Y que está uno muy rico, ¿verdad? en otra realidad, ¿verdad?, menos dura que esta, ¿verdad? Pero acuérdense, pues en realidad esta vida vinimos a vivir este sueño, pero pues este sueño no quiere decir que esto sea un paraíso, ¿verdad? Y bueno, pues nos retiramos, gracias aquí a Jacobo, y pues los esperamos en las francachelas cartoneras, vayan haciendo su agenda. Saludos a todos, gracias por la atenta atención. Y es un festival, música puntual. Esto fue Observatorio Humano.